juega un rol en estos escenarios complicadísimos en lo económico, el tema de los emprendedores, de la economía, para dinamizar un poco, ¿no? Aparte, inyectar productos que se elaboran acá, valor agregado. Y ahora está jugando, me pareció muy interesante esto, Concordia Emprende. Por eso estamos en comunicación con el Secretario de Desarrollo Social y Producción. Miren lo importante estas dos palabras. Hablamos de Fernando Barbosa, un amigo del programa que lo tenemos en comunicación. Fernando, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo estás? Ahí está. Bueno, Fernando, primero agradecerte. Sé que andás ocupado, pero te agradezco la predisposición con el programa. Intensa actividad, Fernando. Sí, sí, Pablo. Bueno, muchas gracias a vos también por el espacio, por supuesto, que nos da siempre. La verdad que vienen siendo días complicados. Bueno, todos sabemos que es lo que está pasando, indudablemente. Pero bueno, nosotros no paramos y en este caso puntual... El día lunes hicimos un lanzamiento que tiene que ver con una plataforma que se llama Concordia Emprende. Bueno, nosotros, te cuento, Pablo, cuando andamos visitando con los emprendedores, visitando con el intendente los emprendedores, andamos por ahí por la feria, que hay muchas en Concordia, que se vienen dando los fines de semana, que hay mucho movimiento en lo que tiene que ver con la economía social, que es una apuesta fuerte del municipio ya desde la pandemia y después saliendo de la pandemia, porque esto dinamiza, como vos decís, la economía. Los emprendedores por ahí nos preguntan cómo le podíamos dar la posibilidad de que ellos puedan seguir vendiendo o ampliando, ampliando el espectro, ¿no?, de la venta. Seguro. Bueno, nos pusimos a pensar y bueno, se conformó, se hizo, se trabajó en una plataforma que se llama Concordia Emprende, y bueno, que tiene justamente la posibilidad de tener a todos los emprendedores Concordia nucleados en una página web. Bueno, la tecnología pasa todo por hoy, todo pasa por ahí, Pablo, y la verdad que hoy sin la tecnología no se puede vender, ¿no? Porque la verdad. Perfecto. Así que, bueno, pensando en eso, se creó una página en la cual, bueno, tiene muchos emprendedores. Hoy tenemos más de 70 ya dentro de la página. Hoy en Concordia tenemos alrededor de un censo de más de 150 emprendedores. Bien, mirá qué bueno. Así que la verdad que es muy importante porque, bueno, ahí van a tener la posibilidad de mostrar su producto. En la página va a estar el lugar donde lo realizan, la foto, bueno, el lugar donde lo venden, porque la verdad que también esto tiene que ver con la posibilidad de que estamos muy cerca de las vacaciones de invierno y también los turistas... Le gusta comprar cosas. Seguro, está bueno lo que... cosas de emprendedores. Y bueno, estamos con esto justamente para hacer el lanzamiento en estos días, para que también tengan la posibilidad los turistas acá de Concordia, ¿no? Perfecto. Fernando, nosotros ayer dábamos esta noticia porque a mí me pareció, primero, muy creativa y está bueno. Y llegaron mensajes. ¿Qué le decimos al oyente? Que se contacten con ustedes, que se contacten con el equipo, por lo menos para averiguar cómo es, Fernando. Sí, en la misma página, Pablo, en la misma página web hay un link ahí que dice contacto, ¿no? Bien, ahí está. Ahí se puede cargar, tiene el nombre, te pide el nombre, el mail, ¿no?, todas las direcciones. Bueno, cargando ahí ya va directamente a la persona que está encargada de la página, donde ya se toman los datos, bueno, y se interactúa con el emprendedor, y de ahí seguramente el segundo o tercer paso es ya estar dentro de la plataforma. Bien. Para que también pueda promocionar el producto, ¿no? Bien. Fernando, bueno, te tomaste el tema de generar el contacto muchas veces con los emprendedores. ¿Por qué te pregunto? Porque acá lo toman como muy valioso el tema de que vas, de que estás con ellos. Es un escenario que genera esto, ¿no? Ver un funcionario de tu nivel en contacto con ellos. ¿Esto te lo tomaste con mucha intensidad o no, Fernando? Sí, la verdad que, Pablo, esto viene a darle valor también un poco a lo que es el trabajo en la familia, ¿no? Seguro. Porque estos son, en muchos casos, emprendedores que trabajan en familia, que trabajan en la casa, y que hay que darle la posibilidad de que crezca, ¿no? Porque así nace un pequeño emprendedor, pero también así nace una pyme y después nace una empresa, ¿no? Seguro. En este sentido, el acompañamiento del Estado tiene que estar, y el Estado tiene que estar presente. De distintas maneras. Nosotros trabajamos fuertemente en microcréditos a tasa cero, con banco de herramientas, dándole herramientas a los emprendedores también para que puedan trabajar y potenciar su trabajo, pero también tenemos que ayudarlo a vender, ¿no? En este sentido, está planteado de este lado lo que es con Core Emprende para ayudarlos a vender y que puedan mostrar su producto. Uh-huh. El acompañamiento del Estado es fundamental. Sí, yo sí, te sí. digo que hoy la herramienta que tienen ellos para vender es muy buena, pero si no le damos un valor agregado que tiene que estar el Estado presente, por ahí se le complica, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido tenemos que estar trabajando, y yo personalmente, a mí me gusta estar, me gusta recorrer, me gusta estar con el emprendedor, me gusta estar en el barrio, uh-huh. me gusta estar con la gente, y bueno, como nos indica el intendente, ¿no? Sí, tenemos sí, sí. un Estado presente en el barrio, en los emprendedores, en el trabajo, en la educación. Bueno, en ese sentido estamos trabajando, y bueno, con todas las horas puestas al trabajo y a la función, ¿no? Sí, sí, eso lo han valorado acá en el programa, Fernando, por eso te lo quería comentar. Te pregunto, Fernando, también, época de mucha gestión, también sé que recibieron productos que se gestionaron a nivel provincial, pero también se gestiona a nivel nacional, ¿tienen que estar continuamente con eso, no? Continuamente, yo... semana por media estoy viajando a Buenos Aires, reuniones con funcionarios de nivel nacional, pero también con empresarios, ¿no? Uh-huh, mira qué bueno. En muchas reuniones me acompaña el intendente, donde, bueno, estamos trabajando en función de Concordia, de poner en marcha, de poder generar un nuevo puesto de trabajo, que es lo fundamental para sacar a Concordia adelante, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, lo que tiene que ver con los emprendedores, pero también estamos buscando el trabajo en blanco, que es fundamental, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Sí, es como una demanda, ¿no, Fernando? Esto es como una demanda de las principales, la generación de trabajo, ¿no? Totalmente, uh-huh. totalmente. Aparte, la reconstrucción y el progreso pasa por el trabajo, ¿no? Sí, sí, yo sí. Yo creo que tenemos que generar eso, y el trabajo fundamentalmente tiene que ser en blanco, ¿no? Hoy los emprendedores que por ahí se empiezan a inscribir el monotributo social, después un monotributo, bueno, después seguir los pasos para tener consolidar una empresa, eso es fundamental, ¿no? Porque tiene que ver con que le das la posibilidad a la persona de estar dentro del círculo virtuoso que es el trabajo en blanco, que es fundamental para la recuperación y la consolidación de la ciudad de Concordia, que necesitamos todo, que sacar a Concordia adelante, ¿no? Uh-huh. Viste que se habla mucho, Fernando, el tema de las cooperativas. ¿Cómo estás viendo ese escenario? ¿Cómo ves que están trabajando? También te lo pregunto porque tengo gente amiga ahí, la gente del Never, que le mando saludos, que están por calle Maipú, siempre hablamos. Aprovecho y le mando saludos a Arellano. ¿Cómo está el tema de las cooperativas? ¿Cómo están trabajando con eso, Fernando? Bien, yo te digo, Pablo, que también es una herramienta a la par de lo que es el emprendedurismo. Uh-huh. La cooperativa también es fundamental porque, bueno, tiene por sí una cuestión solidaria, que es un trabajo en equipo, pero también genera esto que se necesita, que es trabajo, ¿no? Uh-huh. Y, por supuesto, remunerado en función de la actividad. Así que estamos trabajando fuertemente con la cooperativa. Yo... estando en gobierno, creamos la dirección de cooperativa, que hoy está funcionando desde el municipio, y bueno, eso es una herramienta fundamental también para consolidar el trabajo, ¿no? Que tiene que ver con esto, de que la gente esté en una situación de crecimiento, y bueno, la apuesta grande es generar trabajo, como dice el intendente, todos los días, en función de la recuperación de Concordia, ¿no? Uh-huh. Fernando, y háblame porque te quiero preguntar el tema de los CDI, ¿no? Porque juegan un rol en lo social importantísimo. Bueno, hemos charlado con Noelia, con vos mismo lo hemos charlado. El otro día hubo una actividad tipo de en el centro de convenciones, esto de las lecturas, pero juegan un rol en lo social clave hoy o no, Fernando. La primera infancia, Pablo, es lo fundamental. Yo creo que es la pata, el primer eslabón para el crecimiento, que tiene que ver con los chicos, ¿no? Con nuestro gurises, como decimos nosotros. Y en este sentido, hoy teniendo 17 CDI distribuidos por distintos barrios de Concordia, donde hacemos un trabajo de educación, de contención, y también, por supuesto, de un trabajo que se hace en función de lo que tiene que ver con la salud también. Entonces, nosotros cuidamos a nuestros gurises, y los CDI son fundamental para el crecimiento, y creo que tiene que ver mucho con la educación. Me parece que la apuesta del crecimiento y la educación en función de nuestros chicos, para que el día de mañana el futuro sea un chico joven, sano y estudiando, y por supuesto generando trabajo, ¿no? Y los CDI son fundamentales para esto. Así que el intendente también, una apuesta fuerte. Nosotros hemos desarrollado varios programas durante estos primeros 6 meses. Ya estamos terminando el primer ciclo electivo, ya Y pensando ya en lo que tiene que ver con la segunda etapa, bueno, se hicieron varios programas, hicimos sonrisas cuidadas, que trabajamos ahí fuertemente con el cuidado de la boca de los chicos. Bien, bien. Y después trabajamos sobre la lectura, bueno, trabajamos sobre varios programas que tiene que ver con que los chicos de Concordia, nuestros gurises, estén en cuidado, en crecimiento y estudiando. Uh-huh. Es fundamental, ¿no? Uh-huh. Fernando, te pregunto antes de despedirte y agradecerte la predisposición. ¿Qué desafíos se empiezan a generar ahora? Teniendo en cuenta que hoy analizábamos con Mariana el tema de decir, desarrollo social y producción se transforma en el área clave hoy, porque más allá de que lo hemos hablado hasta con Alfredo, del escenario de obra pública que hay en Concordia histórico, pero hoy la gente está en un escenario complejo y empieza a tomar mucha importancia el desarrollo social y ni que hablar la producción. Me imagino que se abren desafíos, Fernando, por el escenario que estamos atravesando. ¿Cómo lo estás viendo a eso? Sin duda, Pablo. Uh-huh. Por un lado, trabajando en urgente, como decimos siempre, porque en el día a día nos demandan cuestiones urgentes. Pero bueno, el desafío es esto. Concordia Emprende es parte del desafío, uh-huh, que tiene que ver con que estar acompañando del Estado, el Estado a acompañar a todos los vecinos de Concordia en función del crecimiento, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con pensar, ponernos a pensar en desafíos que vayan más allá del día a día y poder pensar que Concordia tiene que tener un crecimiento, uh-huh, en función del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido nosotros estamos pensando continuamente, por eso estamos viajando a Buenos Aires, estamos... Claro, me gustó eso, Fernando, que me contaste de viajar, pero tener contacto no solo con las áreas públicas, sino con el sector privado empresarial. Eso me gustó, porque eso puede traer buenas noticias para Concordia, ¿o no? Es lo que se busca. Sin duda, sin duda. Y nosotros tenemos un parque industrial en Concordia, uh-huh, un potencial enorme que no tiene techo, y en ese sentido estamos trabajando, ¿no? Uh-huh. Fuertemente. Uh-huh. Fernando, te agradezco un montón, como siempre, la predisposición. Sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Te quiero agradecer y mandarte un gran abrazo. Gran abrazo, Pablo. Uh-huh. Saludos, Mariana. Bueno, como siempre, ustedes... con la información precisa y bueno, acompañando siempre la gestión desde el lado que les toca, pero bueno, muchas gracias por todo. Bueno, saludo a toda la audiencia y estamos en contacto con vosotros. Perfecto, un fuerte abrazo, qué linda charla. Es el secretario de Desarrollo Social y Producción de la Municipalidad de Concordia.